Esto es Pánico en Babilonia. Panic, panic, panic, panic. Una cápsula de Radio Almaina, la radio libre de Granada, que te acompaña en el encierro debido a la pandemia mundial del coronavirus. Radio Almaina te acompaña en estos días de confinamiento. No permitamos que nuestras miserias se conviertan en nuestra propia cárcel, que la colectividad y el apoyo mutuo sean los motores para solucionar un problema en común. Muchas de nosotras se encuentran probablemente con niñas en casa y claro, ya se ha dicho que disfrutar de la cuarentena es un privilegio de clase, pues poco se dice de quienes habitamos inmensos bloques de cemento y con varias personas dentro del mismo piso. Ahí la cosa cambia. A continuación, algunas preguntas que puedes hacerles a las más pequeñas de la casa con relación a la escuela. Te sorprenderá todo lo que podrás saber. Por lo demás, estar en casa nos permite conocer mejor a esos seres vivos con quienes vivimos a diario. Pero las rutinas del trabajo del siglo XXI no nos permiten conocer en profundidad. ¿Será que el virus es también una forma de darnos cuenta que este mundo, así, de esta manera, quizá no lo queremos vivir? ¿Quién puede decir cuándo empezó mi historia? Yo no lo sé. Pero este día lo recuerdo como el principio del fin. Era el día de mi santo. Tenía 35 años. Un día para ser celebrado. Estaba embarazada de mi tercer hijo. Aquel día, recuerdo que tuve un deseo, un pensamiento pecaminoso, malvado. Rogué a la Virgen que me perdonara por ello. Deseé que mi hijo no naciera. No, en este mundo no. Seguimos acompañándote en tu casa debido a las medidas tomadas por las autoridades y la población de mantenerse en su hogar con la intención de que disminuyan las posibilidades de contagio del COVID-19, coronavirus. Hablamos de que cuando se trata de infancia, a veces no es tan necesario tener respuestas. Muchas veces una buena pregunta es mejor aliada para conocernos en profundidad. Vamos entonces a conocer estas preguntas que han sido difundidas a través de la web y nos permiten conocer cómo le fue a tu hija, a tu hijo o a ese pequeño ser que estás cuidando tú, abuela o abuelo que se encuentran en casa o quizá alguna persona que está contratada para cuidarlo, porque sabemos que muchas personas no han podido tampoco dejar su trabajo en este contexto de crisis de salud. 10 preguntas para saber cómo le fue a tu hijo en la escuela. Mejores que un simple ¿cómo te fue hoy? ¿Cuál es tu lugar favorito de la escuela? ¿Cuál fue el mejor y o peor momento del día? ¿Qué te comiste primero de tu colación? Dime el nombre de 2 niños que se sientan junto a ti. ¿Cuáles son las reglas de tu salón? ¿Quiénes son los 3 niños con los que platicaste hoy? Si mañana pudieras ser el maestro, ¿qué harías? ¿Hay algo que hubieras querido tener en la escuela hoy que no tuviste? Dime 3 momentos del día en que usaste tu lápiz. Si pudieras cambiar algo de la escuela, ¿qué sería? Estas preguntas pueden ayudarnos a conocer mayor profundidad qué piensan esas personas más pequeñas con las que habitamos a diarios. Y con este consejo nos despedimos y les invitamos a seguir escuchando nuestras emisiones. Estás en Radio Almaina, la radio libre de Granada, con una continuidad especial dedicada a abordar esta pandemia mundial. ¿La más peligrosa? Si quitamos el hambre y la pobreza que genera el capitalismo, puede que sí. Pero al menos funciona como un buen momento para observar nuestros actos comunitarios y nuestra sociedad en su conjunto. Escuchaste una cápsula de Pánico en Babilonia.